no sé si será el parlante que de pronto esté defectuoso. Copie, que pide garantía 9x2. A compa, le pregunto, ¿este carro mañana pico y placa antes que cómo hacemos o qué? Paso lo llama mañana, tipo que por ahí 11 de la mañana. Sí, a las 11 de la mañana nos encontramos en mi casa para hacerle los detallitos, adicionarle las bandas, ponerle la bombillería que usted quiere y cuadrarle, sí, lo que haya que hacerle. A ver, le copié de mayo. Repete que no van a copiar. No le copia, como el otro lo tapara, no sé, es aquello que está peteteando. No le copio, es como que el otro lo tapa o como que se interfiere en la portadora, no sé. Nega, no le alcanzo a copiar bien, nada más las primeras dos palabras y ya. No, entonces mañana hágale todas a las 11 de la mañana. Entonces,